cárceles son el total pisoteamiento de la dignidad humana. El sistemático y premeditado intento de aniquilar los cuerpos y las mentes bajo el fraude de rehabilitar y socializar. Las cárceles son el lugar donde el derecho a la vida es oprimido salvajemente con torturas y asesinatos. Las cárceles son el genocidio silencioso entre muros. Y regresamos con información. Ahorita ya estamos de vuelta a este escandalazo radial con el diferentes organizaciones, colectivos, medios libristas que nos han apoyado a cubrir esta parrilla radiofónica para transgredir las prisiones. Y bueno, las prisiones son una problemática que no solo aqueja a México, no solo aqueja a activistas políticos de esta región, sino que es una problemática mundial en la que uno de los presos más significativos en la historia de presos políticos contemporánea podemos encontrar a nuestro compañero Mumia Abu Jamal, ya con más de 40 años, ¿verdad?, de prisión. De 37. Con 37 años de prisión. Ahora vamos a escuchar a Carol, que ella es una compañera activista por la parte del colectivo Momia Libre y que siempre nos ha apoyado en darnos información y comunicación sobre el estado de ánimo, los escritos que hace Momia y diferente información que no, a veces no llega a estas partes de México, pues están en Estados Unidos. ¿Qué tal, Carol? Hola, buenas tardes. Mucho gusto por invitarme a estar aquí. Y pues hoy estamos para enviar un grito solidario a Miguel por parte de los amigos de Mumia en México. Y condenamos a todo corazón el robo de 4 años de su vida y los recientes resultados de su apelación, que lo dejan con una malvada sentencia de 50 años. Y me gustaría comentar que como ha habido más represión en general aquí en México desde los años 60, con toda la guerra sucia y ahora con las desapariciones, miles de desapariciones, miles de asesinatos, pero una cosa que hasta ahora han tenido en Estados Unidos y no tanto aquí, son las sentencias muy largas. Y ahora, desgraciadamente, que van pues copiando más el sistema de Estados Unidos, van haciendo sentencias muy largas aquí. De 50 años es realmente horrible. Sí, en ese sentido, muchos prisioneros políticos, al menos en el siglo XX, en 1900, incluso al mismo Che Guevara, pues lo asesinaron justamente porque la pena máxima en esos años era de 30 años. No se imaginaban presos políticos que fueran a mantener toda su vida en la cárcel, porque es un costo alto para el gobierno y pues una medida casi innecesaria, ¿no?, de privar la libertad total a un ser humano, pues es algo inhumano. Sí, muy alto. Y ahora sí hay grupos que están resistiendo esto, diciendo que la sentencia de cadena perpetua, que ahora es lo que tiene Mumia, originalmente tuvo la pena de muerte y por toda la presión pública y del movimiento lo hubieron dejado salir, pero le dieron cadena perpetua. Y hay muchos miles de presos con estas sentencias, que también es una sentencia de muerte lenta. Y pues es totalmente inaceptable. Y aquí en México yo creo que tenemos que oponernos a cualquier señal que están siguiendo este modelo. Sí, en México se ha querido replicar muchas formas de ese sistema carcelario estadounidense, que no solamente es las largas condenas, sino las largas condenas y el trabajo esclavo dentro de las instituciones carcelarias, para beneficio de los grandes capitales, no para el beneficio social ni de las poblaciones, sino para reducir costos con mano de obra barata, en las prisiones, y eso se ve se quiere instaurar acá en México. Y las reformas que se han hecho, bueno, no han cortado esa corrupción que existe para explotar a los presos en las prisiones. Al menos aquí en Estados Unidos no es algo completamente legal. En Estados Unidos sí es algo muy legal. Pues es lo que están haciendo en casi todas las prisiones allá en Estados Unidos. Aunque hay un porcentaje más o menos pequeño, como de 10% de todas las prisiones que son oficialmente privadas. Pero en casi todas las prisiones tienen sus programas de trabajo obligado para varias corporaciones muy grandes del mundo. Y si los presos dicen que no voy a participar en esto, pues hay castigos de varios tipos que los apliquen. Y este del trabajo esclavo es algo muy horrible del sistema allá. Y también, pues, lo que han resaltado algunas de las presas políticas de la organización MOVE, que acaban de salir de prisión, Janet y Janine África, dicen que de muchas maneras en las prisiones y en la sociedad, pues el sistema nos quiere convertir en esclavos. Y la manera de que ellas han salido, pues viéndose como adolescentes, aunque tengan como están en sus años 60, pues es parte de su manera de pensar, de no permitir que el sistema convierta en esclavos. Y ellas dicen esto a todo el mundo, que esa es la cosa, una de las cosas más importantes que los han mantenido, pues, con buen espíritu y a poder ayudar a los otros presos en las prisiones. A veces han evitado muchos suicidios simplemente por hablar con la gente en la prisión y ayudarles con sus problemas. Y pues sí, esto de la esclavitud, pues sí, es muy fuerte en Estados Unidos, particularmente para las y los presos negros, que son nada más como 13% de toda la población, pero en las prisiones son más de 40%, hasta a veces 50%, dependiendo de la parte del país en donde estén. Sí, pues es una problemática muy, muy grave la que se tiene en las prisiones, y también es a veces salir de las prisiones para encontrarte en otro sistema de esclavitud, que es el capitalismo, el trabajo asalariado, la falta de oportunidades, la desigualdad y la criminalización en las calles, porque uno, al querer confrontarse contra este sistema y querer algo diferente, querer esa salirse de la esclavitud, es cuando ya enfrenta al poder totalitario del Estado para, en diferentes formas, en México te pueden desaparecer, te pueden matar o te pueden encarcelar. En Estados Unidos también hicieron todo eso, pero lo que más les funcionó a la vía larga fue encarcelar a todos los activistas políticos que fueran incómodos para el gobierno. No solamente está esta momia, va para allá Julian Assange también, de WikiLeaks, un preso político que estuvo ni siquiera en territorio estadounidense, sino que estuvo fuera del territorio estadounidense haciendo labores de periodismo, y que Estados Unidos alcanzan a llegar sus tentáculos hasta el otro lado del continente para encarcelarlo y llevarlo a sus prisiones. Sí, es muy importante esto. Y pues tal vez esto del encarcelamiento afecta más a los presos políticos, pero afecta a toda la sociedad, especialmente las comunidades negras y de América Latina en Estados Unidos, donde están cerrando las escuelas. Están cerrando escuelas y abriendo cárceles, poniendo escuelas privadas, y buscan trabajo. Y pues hay de McDonald's, tal vez, si tienen suerte, pero algunos no quieren a trabajar en estos trabajos. Tal vez venden un poco de mota o algo en la calle y los ponen en la prisión durante años y años y años. Y por eso es el país con la población carcelaria más grande del mundo, Sí, más grande que jamás haya existido. estaba viendo una cartografía del total de presos en el mundo, 26%, cada una cuarta parte de los presos en el mundo está en Estados Unidos. O Sí, sea, es un número exacto. altísimo para Sí. a los 7, 8 mil millones de personas que somos en el planeta. O sea, ni siquiera China, que tiene una población mucho mayor que la de Estados Unidos, tiene esa cantidad de presos y con un régimen que muchos critican de totalitario. Sí, y por ejemplo, en 73, la población carcelaria allá era más o menos lo que tenemos aquí en México ahora, pero ahora es 10 veces más, como más de 2 millones de personas en las prisiones. Y es una de las cosas que también tenemos que combatir. Y también cuando lo vemos aplicado como aquí en México o en otros países, también de combatirlo en el mundo. Sí, pues vamos a escuchar unos saludos que nos comparten diferentes compañeros, de diferentes partes de México, en apoyo a nuestro compañero Miguel Peralta por su libertad. No se despeguen, luego vamos con una canción y regresamos. Ahora sí entrar al tema que es Mumia Abu-Jamal, uno de los presos de larga condena, presos políticos de larga condena más históricos que se han conocido hasta estos momentos. Muy bien. Ya mi corazón se exalta por tanta desigualdad, muchas cosas que nos faltan, la justicia y libertad, pues queremos de verdad ver libre a Miguel Peralta. Sábado 27 de julio del 2019. Desde el corazón del manantial de la Avenida Aztecas 215 en la Alcaldía de Coyoacán, unimos nuestros brazos para enviar abrazos a Miguel Peralta, a su familia y a sus compañeros. Deseamos su pronta libertad, ya que se están uniendo más personas y más pueblos en la lucha por la libertad y la justicia. Libertad, libertad a los presos por luchar. El agua es vida y la vida se defiende. Miguel Ángel Peralta, libre. ¿Qué tal? Bonita tarde a todas las y los compañeros que escuchan esta transmisión de Escandalazo de Radial contra el encierro. Pues mandando un saludo al compañero Miguel Ángel Peralta, compañero de lucha y resistencia, quien se encuentra preso. Pues mandándole y diciéndole que no claudique, no desistas de la lucha, que muchos y muchas estamos siguiendo tu caso y acompañamiento. Un abrazo fraternal y combatiente desde la ciudad Monstruo, parte de alguno de los compañeros del Chanteolín, abajo los muros de las prisiones. How many people came out and saw us last night? Cool. So you know that last night we had some trouble, right? We had some trouble up in here. We had some friends from the organization in the back called the Friends and Family of Mumia Abu-Jamal. But we don't know who this couple that was in here trying to fuck with them. But apparently we were saying that they couldn't set up their booth, they couldn't pass that information. And apparently we found out that this whole club right here is next door to a cop station. the ground that you all are standing on when we're playing out of here is a police parking garage. And from what I hear, this dude that was telling them they couldn't set their shit up is trying to save face with the cops who were like surrounding this building. But we don't give a fuck what they try to do or who they try to intimidate. The word is getting out. And more people are joining the movement to free Maria Abdul-Jabbar. They're trying to set an example with Maria. They're trying to lynch his brother because he has the nerve to stand up and articulate the oppression that poor blacks in Philadelphia have been experiencing. In recent history who this system has put to death, they're trying to do the same thing to him. People like Fred Hampton, people like Mega Evers, people like little Bobby Hunt, people like Malcolm X. And we ain't gonna let them pull no shit this time. But what it's gonna take is all of us in this fucking room, before the night is over, to go back there to that booth and pick up some information. Talk to the brothers and sisters and the friends and family from Maria Abdul-Jabbar and find out what you can do. Yes. This last song we're gonna play is called Freedom. Y regresamos a este escandalazo radial por la libertad de Miguel Peralta. Y no solo Miguel Peralta, todos los presos que resisten en todas las prisiones del mundo. Recuerden que nos pueden escuchar en 99.1 del FM, Frecuencia Libre de Chiapas, San Cristóbal de las Casas. 102.FM en la que huelga radio en la Ciudad de México. 96.9 Guajuapan en Oaxaca. Espora.org 2.8000 / escandalazo radial, esto en internet. Y bueno, también 91.7 FM, La Voz de Villa, Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, también nos está retransmitiendo ahora. Y bueno, a los que nos acaban de sintonizar o que nos están escuchando apenas, estamos ahorita con la compañera Carol de la campaña por la libertad de Mumia Abu Jamal, preso político en Estados Unidos. Y bueno, ella vino aquí a platicarnos en solidaridad también con Miguel Peralta un poco de cómo resiste este preso político Mumia, cuáles son las similitudes que tienen estos presos al resistir, cómo es la escritura, cómo se evaden estas cárceles de forma tal vez no presencial, pero sí mental. Y no sé, ¿qué nos quieres compartir, Carol? Bueno, con respecto a Mumia Abdul-Jabbar, pues algunos de ustedes lo han apoyado durante todos estos años, más de 37 años que ha estado en prisión, acusado de matar a un policía ahí en Filadelfia. Entonces, durante casi 3 décadas estaba condenado a muerto, estaba en el pasillo de la muerte, en aislamiento total, no pudo abrazar, tocar a otra persona, ni siquiera sus familiares. Y es una condición de aislamiento padecida por miles de presos en Estados Unidos, pero es más intenso para los presos políticos. Entonces, desde el 2011, Mumia no ha tenido oficialmente la pena de muerte. Ahora tiene la pena de muerte lenta, que es la cadena perpetua. Y por lo menos está en población general, puede ver a otros presos, platicar con ellos. En la prisión a veces él da clases y pues puede responder a entrevistas. Y él sigue, bueno, ha escrito 11 libros desde la prisión, que es algo que casi nadie estando fuera de la prisión puede hacer, pero en sus condiciones de no tener acceso a computadora, a todas las cosas fáciles que tenemos nosotros aquí afuera de encontrar información, él depende de pues leer libros, y sí lee mucho, es un lector muy grande, y prestar atención a lo que dicen las personas que están en lucha en Estados Unidos, también aquí en México y en diferentes partes del mundo, para escribir sus libros y escribir sus radiocomentarios cada semana, que sigue haciendo esto. Y tuvimos, pues, no sé, algo que nos espantó mucho en las últimas semanas, que él sintió que estaba técnicamente ciego, porque casi no pudo leer, y viendo una multitud de gente, no pudo distinguir las caras, y pues hemos presionado, como hicimos en muchas partes del mundo, para que le quitaran la pena de muerte. Ahora presionamos hace 2 años para que le quitaron la falta de tratamiento para la hepatitis C. Por fin le dieron el tratamiento, pero tardaron tanto que él quedó con la cirrosis del hígado y cosas relacionadas, que son glaucoma y cataratas. Entonces, pues sí, nos espantó a todos cuando él mismo pensó que estaba ciego, pero sintió que tal vez tuvo que ver con algún medicamento que le han dado en la prisión con esteroides, y él dejó de tomar este medicamento. Y haciendo esto, ya pudo ver mucho mejor, ya puede leer un artículo, un libro con más facilidad. Y una compañera acaba de visitarlo y él pudo distinguir su cara del otro lado del cuarto, entonces va mucho mejor en esto. Pues es un alivio para todos. Pero seguimos presionando a que lo liberen, pues ahora mismo, porque no va a tener el tratamiento que necesita en la prisión. Y no, y de hecho, no debe estar ahí porque él no cometió el crimen de lo que lo acusan. Entonces, estamos en esto. Y él, como muchos de ustedes, yo creo que han leído algunos de los pocos escritos que hemos traducido aquí en México y publicamos en los medios libres. Y porque pensamos que no solo es importante dar los detalles de su caso, sino que la gente entienda su manera de pensar, su manera de luchar, y esto se refleja mucho en sus propios escritos. Ahora, desgraciadamente, no tenemos sus libros para vender, pero bueno, yo, Carolina, he hecho algunos, reseñas, en realidad son resúmenes de algunos de todos sus libros, y tenemos estos disponibles para que la banda pueda saber un poco más de su pensamiento que se refleja en sus libros. Entonces, pues, Sí, es un momento importante para presionar. Hemos publicado citas para lugares para hacer llamadas telefónicas que por lo regular tal vez no reciben las llamadas, pero si mencionas su nombre en un mensaje grabado van a saber de qué se trata. Entonces, o de firmar una hoja de firmas, cosas que podemos hacer aquí, como ya saben, por lo menos una vez al año, el 9 de diciembre, que es la fecha de su detención, tenemos un acto afuera de la Embajada de Estados Unidos y a veces en otros momentos cuando hay urgencia. Y hacemos proyecciones de documentales que hemos traducido muchos y son entre los que vamos a estar proyectando en el mes que viene, el Agosto Negro. Pues entonces la lucha por la libertad de Mumia sigue y él también sigue luchando increíblemente todos estos años en condiciones muy, muy difíciles. Él sigue poniendo por su parte y ha sido muy solidario con las luchas aquí en México desde desde el principio del zapatismo. Le ha gustado mucho lo que hacen los zapatistas. Ha escrito algunos artículos, por ejemplo, a favor de los presos de Atenco, los presos de Tlanisco, y pues no ha podido hacer todo porque a veces ni tenemos buena comunicación y a veces pues tienen cosas que tienen que hacer, pero seguimos informándolo de, por ejemplo, de Miguel y de otros presos que tenemos aquí, que nosotros de Amigos de Mumia naturalmente apoyamos mucho la libertad de Miguel. Y vamos a seguir haciendo esto. Sí, y bueno, aparte de las proyecciones de Agosto Negro, ¿qué se ha venido haciendo? Tal vez no pensando tanto en el futuro, pero ¿cómo han sido las actividades para fortalecer esta mediáticamente la exigencia por la libertad de Mumia Abu-Jamal? ¿Cómo qué se ha hecho en el pasado? ¿Cuál ha sido la estrategia de la campaña por la libertad de Mumia? Pues en los años 90 hubo movilizaciones muy grandes en muchas ciudades del mundo, incluyendo aquí en México, donde en una marcha que empezó en el Chopo, y que llegó a la Embajada de Estados Unidos. Esto fue durante la huelga de la UNAM, que empezó en 99. Y entonces, pues hicieron la marcha, llegaron a la embajada. Hay varias versiones, pero de lo que yo entiendo, yo no estuve en ese momento, pero de lo que entiendo, pues estaban casi para terminar el acto en la embajada y llegaron algunos compañeros de los más militantes, echaron un cohete o una roqueta a la embajada y rompió un vidrio. Con eso Rosario Robles llamó a la policía a ir tras todos los manifestantes, detuvieron como 98 personas, los tuvieron ahí, primero en el búnker, luego en el reclusorio norte, pues golpeándolos, torturándolos, presionándolos, pero como la banda estaba organizándose y haciendo mítines ahí en el jardín de las prisiones, por fin los soltaron, pero sí es... por un lado, esta represión tuvo su efecto negativo. Hay personas que hoy mismo no tienen, como era en parte en apoyo a Mumia, en parte lo que estaba pasando en Seattle, en Estados Unidos. Hay personas que no tienen querer, no quieren tener nada que ver con Mumia. Y hay bastantes personas que todavía participan con nosotros en nuestras actividades. Que la primera manifestación que tuvimos fue cuando tomó el poder el ¿cómo se llama? sí. Calderón. Ajá, Calderón, sí. Entonces, perdón, a veces, como todas sus políticas son casi idénticas, a veces me confundo. Sí, no. Pero sí, sí tuvimos el, pues apoyo de algunos anarcopunks, algunos grupos socialistas, comunistas que habían actuado por Mumia durante la huelga de la UNAM y, pues, y de los zapatistas, porque Marcos, el ex subcomandante Marcos, había escrito algo muy bonito en apoyo a Mumia. Y con esto, todos los zapatistas empezaron a apoyar a Mumia. Algunos antes sí lo habían hecho, pero con esto sí, esto fue muy clave. Entonces empezamos a esto fue la primera manifestación que tuvimos, empezamos a proyectar documentales, a traducir ensayos suyos. Esto en los últimos años que ha sido principalmente nuestro trabajo aquí y en el mundo, ahí en Filadelfia y Nueva York, tienen más manifestaciones cuando haya fechas importantes en su caso. O van al tribunal, tienen una manifestación afuera del tribunal. Los que pueden entran en el tribunal para mostrar su apoyo, cosas así. Pero el nivel de las grandes movilizaciones ya ha caído, desgraciadamente, pero pues seguimos haciendo lo que podamos. Sí, definitivamente las alianzas son un factor estratégico y justamente este es un esfuerzo más de alianzas para trascender. A veces las movilizaciones a pie tienen mucha significación, tienen mucha visibilidad, pero hay muchas formas de continuar la lucha ya cuando a veces los números no son tan significantes como sí para hacer una multitudinaria marcha. Incluso se ve con los padres de Ayotzinapa, diferentes movimientos que empezaron con... Que siguen, y no... Durante todos estos años, no con tanta gente, pero siguen. Y eso es lo importante, hacer alianzas y continuar, porque uh-huh, la exigencia sigue vigente. No... Un presidente de México no puede ir a cualquier país del mundo sin escuchar de Ayotzinapa. Esto sí, es muy importante. Sí. Y ahora tenemos lo de Puerto Rico, que es increíble, como miles y miles y miles de personas en la calle y ya tiene que renunciar ese Ricky, el presidente, pues sí hay momentos de lucha de coyuntura. Cuando haya como millones de personas y otros cuando no hay tantas personas, pero que la lucha sigue. Sí, o sea, el punto es trascender un poco estas prisiones o la represión que nos mantiene a veces atomizados y no poder generar ciertos espacios de reflexión conjuntos. Pero bueno, vámonos a una cancioncita, ahorita regresamos. Y espero que nos sigan escuchando. Estamos en el cadenazo radial. Escandalazo de radial. homeland in hip-hop. To think about the origins of hip-hop in this culture and also about homeland security is to see that there are, at the very least, two worlds in America, one of the well-to-do and another of the struggling. For if ever there was the absence of homeland security, it is seen in the gritty roots of hip-hop. For the music arises from a generation that feels, with some justice, that they have been betrayed by those who came before them, that they are, at best, tolerated in schools, feared on the streets, and almost inevitably destined for the hellholes of prison. They grew up hungry, hated, and unloved, and this is the psychic fuel that generates the anger that seems endemic in much of the music and poetry. One senses very little hope about the personal goals of wealth to climb above the pit of poverty. In the broader society, the opposite is true. For here, more than any other place on earth, wealth is so widespread and so bountiful that what passes for the middle class in America could pass for the upper class in most of the rest of the world. Their very opulence and relative wealth makes them insecure, and homeland security is a governmental phrase that is as oxymoronic, as crazy as, say, military intelligence or the U.S. Department of Justice. They're just words that have very little relationship to reality. Now, do you feel safer now? Do you think you will anytime soon? Do you think duct tape and Kleenex and color codes will make you safer? From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal. Libertad a Miguel Peralta, preso por defender la autonomía de los Ochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Hagamos un escándalo contra el encierro. Del 22 al 28 de julio, compañeras y compañeros de Miguel Peralta nos convocan a participar en la jornada de agitación Escándalo contra el encierro, para repudiar el proceso jurídico plagado de irregularidades y exigir la libertad de Miguel Peralta. Nos sumamos a este escándalo contra el encierro convocando al Escandalazo Radial, una transmisión conjunta de medios libres el sábado 27 de julio de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puedes participar en el Escandalazo Radial de varias formas: enviándonos audios, cápsulas, información, música, compartiendo tu enlace para retransmitirte en vivo, grabando un mensaje de saludos para Miguel y compartiéndole algunas palabras, escuchando y retransmitiendo el Escandalazo Radial en tus espacios, medios y redes. Puedes mandar tu participación al correo ajoloteradio@gmail.com y o hacerla pública en tus medios y redes con el hashtag Escándalo contra el encierro. El Escandalazo Radial se transmitirá por la dirección de internet espora.org/escandalazo-radial. Libertad a Miguel Peralta. Que la solidaridad destruya el encierro. Presas y presos a la calle, o que todo estalle. Regresamos a esta emisión especial de Presos a la Calle y que todo estalle, también del Escandalazo Radial. Carol, sobre la problemática de que tiene nuestro compañero Mumia. Y bueno, le estamos platicando un poco sobre las alianzas que se han entretejido entre presos. Así como Mumia tiene una cadena perpetua de las que ha purgado ya una cantidad con... considerable de años, pues también Miguel Peralta está pues proyectándose una cadena también de alta duración. Entonces, ¿qué nos quieres compartir, Carol? Bueno, nosotros de Amigos de Mumia queremos condenar esta sentencia horrible que tiene Miguel de los 4 años que le han robado de su vida, del resultado de su última apelación que le deja con una sentencia de 50 años. Y también quiero leer algo que Miguel escribió para Mumia hace varios años, que leímos en un encuentro que tuvimos ahí en la embajada, y fue en el cumpleaños de Mumia. Ah, ok, gracias. Ok, dice, carta de Miguel, cumple de Mumia, 24 de abril de 2016. ¿Qué tal? Buen día, compas. Me da una gran satisfacción saber que existen seres en el universo que se solidarizan con personas en situación de encierro, que comparten experiencias, su lucha, resistencia, que aportan sus pasos dando el acompañamiento para alcanzar el sendero de la libertad plena o que la reinventan. A todos los que se han sumado a desarrollar estas actividades, saludo y mando un abrazo fraterno. A casi un año de mi encierro, sigo de pie gracias a su aliento. Algunos de ustedes saben de mi situación jurídica y quienes no, les comparto que mis audiencias han sido pospuestas en diferentes fechas. Hasta ahora van 4 desde el mes de diciembre del año pasado por diversas razones, pero al final los pretextos son los mismos. La falta de documentos y así se echan la bolita entre jueces. Estas audiencias son para iniciar un juicio de amparo. De no ser así, nos iremos a la presentación de pruebas. Sé que aún es un camino muy largo por recorrer, pero no claudicaré. Hace unos días me llegó la noticia que están por librar otras órdenes de aprehensión por otros delitos, robo y daños a propiedad ajena, para quienes ya estamos encerrados, como a otros compañeros de la Asamblea que han estado participando en la lucha por nuestra libertad. Así nos damos cuenta que esa es una más de las artimañas del Estado para criminalizar nuestra lucha como pueblos indígenas. Nuestro pueblo, el nombre que no sé cómo pronunciarlo bien, Ningxio, Ningxio, okay. Ajá. Que significa bajo las nubes, y que en español se llama el Oxochitlán de Flores Magón, se encuentra enclavado en las montañas de la Sierra Madre Occidental en el estado de Oaxaca. Somos mazatecos y somos en el pueblo aproximadamente 8,000 personas divididas en 18 barrios. Existe una organización comunitaria para la elección de nuestros representantes. Todo se hace en base a la decisión que se toma en la discusión y acuerdos de asamblea. En las 2 últimas décadas, las mujeres y los jóvenes han tomado un papel importante en la participación de la misma. Además, existen trabajos colectivos a los que les llamamos faena, tequio, mano vuelta, y que en lengua se nombra chamosén. El trabajo de en medio, el que no tiene paga más que la satisfacción de compartir y colectivizar, está basado en la reciprocidad. Existen varias actividades, por ejemplo, la limpia de los caminos que delimitan nuestro territorio con otros pueblos. Esto se hace cada año. El llamado lo hacen con concha o caracol. Así también para la siembra del maíz se invitan amigos, compadres y familiares, y el trabajo se vuelve una fiesta y un ritual hacia la tierra. Para la construcción de una casa o su reparación, también lo hacemos así. Nuestro pueblo es rico por sus recursos naturales, agua, bosque, montañas, y este es el botín que los caciques se quieren apañar. Entonces nuestra lucha va en ese sentido. primero por defender nuestro sistema comunitario para que no entren los partidos políticos y por la defensa de los recursos naturales. Esto ha generado un conflicto al interior, diversos enfrentamientos. Los caciques han contratado paramilitares para violentar y castigar a nuestros compañeros. El ejército ha cateado casas con el pretexto de encontrar drogas y armas. Lo han hecho en los barrios más organizados. A raíz de nuestro encarcelamiento, nuestras familias se han desplazado, pero al igual están en resistencia. Sabemos que algún día regresaremos. Hasta la fecha somos 12 presos divididos en los penales del estado, 11 hombres y una mujer. Otra cosa que les quiero compartir es la lucha al interior de este penal. Primero por la introducción de alimentos, ya que son muy limitados, por los servicios de salud con los que no contamos. Hace unos días, por ejemplo, hubo una epidemia de gripa y vinieron del estado a inyectarnos el virus de la influenza. Hemos ganado una batalla para obtener los teléfonos que no son controlados por el sistema, pero ahí vamos poco a poco. Bueno, basta de tanto rollo, creo que hasta sueño les está dando. En realidad, no. Sé que un gran océano nos separa, pero nuestro espíritu nos junta. Así es que la distancia y el tiempo son solo una construcción mental. Jamás seremos carne de presidio. La cotidianidad la destruiremos. No nos acostumbremos a sus muros. Nuestro pensamiento no se convertirá en piedra nunca. Saludos a todos los presos del mundo. Que todo salga bien. No, un texto muy hermoso, la verdad. A mí me gustó bastante. Sí, sí. Este es de Miguel Peralta. Este es de Miguel Peralta hasta las celebraciones de Mumia en uno de sus cumpleaños. No, pues buena forma de celebrar ahí la solidaridad entre presos y de generar estas alianzas entre, ahora sí que entre presos, ¿no? Sí. Que trascienden a y veces. Y de informarnos un poco de la situación ahí en el Ox y de qué se trata esta lucha. Y realmente a mí me gustó mucho esta carta de Miguel. Sí, es una forma bastante amena de enterarnos de las situaciones que se viven al interior del penal, al exterior, en la comunidad y más o menos cómo se está abordando ahí la problemática. No sé si tienes algo más que compartirnos de Mumia o de la campaña de Mumia Libre. Nos comentas que viene el Agosto Negro. Sí, pues la campaña por la libertad de Mumia será parte de nuestros eventos de Agosto Negro, que este año van dedicado a la compañera Nejando Abiodun, quien junto con Asata Shakur ha instado a muchos de los grupos raperos, grupos de hip hop y otros artistas, principalmente en Estados Unidos, de hacer algo por sus presos políticos, que han sido muchísimos. Y sí, ahora han salido algunos en los últimos 2 años, pero siguen en las cárceles de Estados Unidos. Y entonces nosotros intentamos hacer nuestra parte, pues, durante este mes, proyectando documentales sobre los varios presos políticos y haciendo eventos. Y este año, pues, estamos compartiendo mucho de lo que han dicho los recién salidos presos y presas de la organización MOVE, que tienen mucho que contar de su experiencia en prisión y de su lucha. Y estamos enfatizando el apoyo para los presos, bueno, siempre para Mumia, pero también para dos presos políticos que tienen audiencias en septiembre, que son Delbert África y Jalil Muntakim. Y Jalil lleva ya 48 años en prisión. Y Delbert, igual que los demás de MOVE, a 41 años. Es mucho tiempo. Y queremos que salgan. Y no dejamos de exigir libertad para Sundiata Akoli, el doctor Mutulu Shakur, Kamal Sadiki, Veronica Bowers, Russell Maroon Schultz, Delbert Gilbert, Ed Poindexter, entre otros. Y vamos a estar proyectando documentales sobre varios de ellos y platicando de ellos. Y también nos interesa en particular el libro escrito de Akinyele Omowale-Umoja. Tal vez algunos de ustedes han leído mi libro Agosto Negro. Y en este libro cito mucho al compañero, es profesor y es compañero Akinyele. Entonces, vamos a estar presentando un resumen de su libro, de We Will Shoot Back. En español sería Devolveremos el Fuego. Resistencia armada en la lucha por la libertad en Mississippi. Y esto se trata de luchas en el sur de Estados Unidos, particularmente en el estado de Mississippi. A veces, cuando se refiere al estado más racista, de la supremacía más blanca más fuerte, hablan de Mississippi. Pues hubo movimiento allí y no todo eran de las grandes marchas de Martin Luther King. Esto por lo regular es la idea del movimiento de derechos civiles. Pero en este libro el compañero Akinyele habla también de la resistencia armada y da muchos ejemplos de gente desconocida en el mundo realmente, pero que eran muy importantes en esta lucha. Entonces vamos a estar platicando de esto. Y pues ahora no doy todas las fechas, pero tenemos 10 fechas confirmadas. Voy a mencionar dos o tres. El sábado 3 de agosto habrá una entrevista de radio de Las Morras Chambeando sobre las mujeres en Agosto Negro. Y el 7 de agosto vamos a proyectar el documental Agosto Negro Hip Hop, que tiene conciertos en Estados Unidos, Cuba, Sudáfrica, con algunos de los grupos mejores conocidos y de más conscientes del hip hop de Estados Unidos. Y también vamos a tener hip hop en vivo de La Otra Edad y de Guerrilla Bang Bang, ahí en el Utah, cerca en Insurgentes Norte. También el 9 de agosto vamos a tener un evento en el Coco Bay, sobre dos mujeristas nuevas africanas. No se definen como feministas, sino mujeristas. Ajá. Y cine de Nehanda Abiodun y Asata Shakur. Y música de Polyester Cat y Luna Negra, Reggae Dub Sound System. Entonces, bueno, no voy a leer todo, pero sí vamos a tener un mes de actividades muy buenas y todos ustedes están invitados. Y nos encantaría asistir y nos va a encantar encontrarnos ahí justamente pues a celebrar la salida de prisión de Debbie África y los otros compañeros. Y de Janet y Janine. Y de Eddie. Sí, y de Eddie África, estos compañeros de MOVE que también ya gozan de su libertad después de también más de 30 años en prisión. Más de 41 años. Más de 41 años de prisión. Sí. Entonces, y salen las mujeres viéndose como adolescentes, porque parte de la actividad de MOVE es hacer mucho ejercicio. Y ellos han contado lo que hacen en prisión, como correr 5 millas, ¿cuántos kilómetros serían? Como 9, 8. Diariamente, 8 kilómetros hacer una diarios. Hora de ejercicio diario y ayudar a los otros, a las otras presas. Y en sus las prisiones de hombres, la reputación de MOVE es realmente impresionante. Impecable. Por todo la ayuda que han dado a otros presos, a veces han hecho que muchos no se suicidan, ayudándoles con sus problemas personales. Y cuando salieron, pues cuenta el joven, bueno, ahora no tan joven, porque nació en prisión cuando los de MOVE fueron, tienen 40 años, pero él cuenta que cuando salió su papá, Mike, hubo una celebración en una de las prisiones donde hay más aislamiento, pero sabían de MOVE y todos sí. Los visitas estaban con los claxones y gritando que él había salido, y también mucha celebración cuando salieron Janet y Janine, hasta cuando Debbie Africa tuvo su bebé Mike en prisión. Pues cuenten, ahora sabíamos que ella había hecho sin que los guardias lo supiera, pero tuvo que entregar su bebé a los 3 días. Pero ahora saben que hubo festejos en toda la prisión de todas las presas. Órale. Que había nacido el bebé, y los guardias no lo sabían. Mm-hmm. Okay, es cosas realmente impresionantes que están contando ahora, y vamos a ir contando también en estos eventos. No, y hay que recopilar todas esas crónicas, todas esas historias, porque la prisión te puede determinar a un cierto espacio. Pero la libertad no se restringe solamente al espacio. Uno se puede fugar, como lo decías tú, con escritos, se puede fugar en solidaridad con otros compañeros, se puede, de muchas formas, uno se puede transformar y puede tener cierta satisfacción a pesar de estar en un sistema carcelario. Pues qué bonito, la verdad, qué buena celebración. Este agosto negro va a ser de mucho júbilo. Con muchas ganas vamos a asistir y vamos a invitar a todos los compañeros a que asistan. Y no por estar de júbilo dejamos de exigir la salida de prisión. Ahora falta Mumia Abu-Jamal. Exacto. Y todavía más presos, ¿verdad? Sí, sí. Pero pues esperamos ya que sea la punta de lanza para que vayan saliendo. Eso. Y bueno, vámonos con una canción. Ya nos despedimos. De este lado estuvo Panchov. Vamos a escuchar una de Rage Against the Machines que se llama Freedom. Esta es un grupo norteamericano, ahorita que estamos hablando de este tema. ¿Qué nos podrías contar de Rage Against the Machine? Para presentar el grupo. Pues sí, ellos siempre desde hace años han apoyado a Mumia y han recibido críticas de esto. Y de hecho ellos y grupos como Public Enemy les han cancelado como unos contratos importantes para ellos económicamente. Pero es interesante que con Rage muchas personas aquí en México supieron de Mumia a través de las canciones de Rage Against the Machine, porque varias personas me han dicho, sí, yo supe de él por las canciones de Rage. Entonces es importante que los músicos tomen posición a favor de los presos políticos, y varios sí lo han hecho, y esto sí es muy importante. Cultura para la Resistencia. Y bueno, pues continuamos con este escandalazo radial. Les recordamos las frecuencias: Frecuencia Libre en Chiapas, San Cristóbal de las Casas, 99.1 del FM. La Que Huelga Radio en la Ciudad de México, 102.9 FM. También La Voz de Villa en la Ciudad de México, 91.7 del FM. En Huajuapan, Oaxaca, New Day, La Voz del Pueblo, 96.9 FM. Y en espora.org, 2.8000, diagonal escandalazo radial. Y por Ajolote, para el Facebook de Ajolote Radio, también en Oaxolote, en las redes sociales no libres como Facebook. Y bueno, continuamos con este escandalazo. Y vamos a darle. We'll be right back. night.